Y empezamos con Narciso Barrera, que es doctor en ciencias por la Facultad de Ciencias de la Universidad de Ghent, Bélgica. Es investigador titular A del Instituto de Geografía del Departamento de Geografía Social, Unidad Académica UNAM Morelia, Michoacán. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, ha realizado distintas investigaciones dentro y fuera de la UNAM. Cuenta con distintas publicaciones de artículos en revistas, así como capítulos en libros. Dentro de sus publicaciones como coautor se encuentra el libro La memoria biocultural, la importancia ecológica de las sabidurías tradicionales. En ICARA, este libro será comentado y será una sesión de este coloquio mañana. Ahora le damos la palabra a Narciso Barrera. Muy buenas tardes. Quiero agradecer la invitación que me hicieron para charlar con ustedes en estos 20 minutos. Ahora que se abra el PowerPoint para que les diga de qué voy a charlar. Yo he estado trabajando en Michoacán, en el lago de Pátzcuaro, en la cuenca del lago de Pátzcuaro, con colegas de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Campus Morelia, y en un proceso muy interesante de construcción de actores, una organización alrededor de la defensa del maíz nativo y en contra de los maíces transgénicos en esta zona, que es una región eminentemente indígena y que, como lo vamos a ver, es muy importante en términos de la diversidad biocultural. Y en este caso de la diversidad de maíces nativos. Y mi interés es comentarles qué es lo que hemos hecho con los agricultores, con las mujeres, con los líderes y con las organizaciones campesinas alrededor de la defensa de los maíces nativos y contra los transgénicos, como les decía. Entonces mi charla... ¿qué pasa? Es que no se puede. No, pero va a cerrar el programa. ¿Y no lo ves desde aquí? No sé, no, yo no soy mi compositor. No. ¿En serio? A ver, ¿quién bueno. puede ayudar? Sí, está pesado, no tanto. Si me pasa que no está ya, yo tanto. Que no la va a hacer. Bueno, ahora que abran. Nada más tener que copiar las ponencias. Bueno, mi interés es no solamente conversarles acerca de los logros que hemos tenido en este proceso muy interesante con aproximadamente 14 pueblos de las riberas de las cuencas de Pátzcuaro y Sinaloa, sino además, y me interesa mucho comentar aquí, más bien los fracasos, los problemas, las limitantes que hemos tenido a la hora de implementar los proyectos con la gente. Esto me motiva, me motiva actualmente porque no estoy en un momento de gran optimismo respecto a lo que se ha desarrollado en esta región en la medida en que hay una serie de problemas de carácter social y político que impiden, pues, de alguna manera el desarrollo cabal de procesos de esta naturaleza, ¿no? Como ustedes saben, Michoacán pues no está en su mejor condición, especialmente el ámbito rural michoacano. No sé, David, me pones cara, pero creo que no está muy lindo que digamos. Los procesos que se han gestado ahí desde hace pues aproximadamente unos 5 o 6 años alrededor del problema del narcotráfico, la inseguridad, etcétera. Nuestros amigos presidentes municipales de repente están en la cárcel sin haber hecho nada. Toda una serie de problemas, independientemente del gobernador en turno, que supuestamente, bueno, Michoacán está gobernado por la izquierda, pero a veces esto no se ve tan claramente, y en el caso nuestro, pues, en efecto, nosotros no hemos tenido mucho apoyo por parte del gobierno estatal en la consecución de nuestro trabajo, y a lo mejor, quizá, qué bueno, porque nos ha permitido establecer unos marcos de relación con mucha mayor libertad, aunque sin dinero. Entonces este ha sido uno de los principales problemas. Espero que esto funcione. Si no, yo también. Si no, ya no tengo nada que decir. ¿Rey? Bueno. No puede ser bien. Ese es. La boca en el escritor. Mejor me la viento ya, ¿no? Porque no debe tener la solución. Entonces, como les decía, nos interesa presentarles a ustedes, discutir con ustedes, reflexionar con ustedes alrededor, más que de los logros que un proyecto de esta naturaleza pueden ofrecer. Básicamente son, digamos, logros para la gente que está en sus lugares. Más bien los problemas a la hora de implementar este tipo de proyectos. Y esto me parece muy importante decirlo aquí en la UNAM, porque precisamente uno de los problemas que nosotros tenemos como investigadores de la UNAM es que por la mecánica, por la manera de cómo estamos desarrollando nuestras investigaciones, no es posible comprometerse tiempo completo a proyectos de esta naturaleza. Y en ese sentido la crítica va respecto a que la UNAM sigue siendo una, yo la quiero mucho, es mi casa máxima de estudios, etcétera, pero la UNAM sigue siendo como una burbuja en donde sea compleja, riquísima, extremadamente interesante, pero que no se ha abocado cabalmente a proponer que los académicos se vinculen, se vinculen directamente con los procesos que se dan fuera de la UNAM. Seguimos siendo una burbuja en donde se analiza la realidad, pero la realidad real, pues, la realidad de nuestros actores sociales, de nuestros pueblos, de nuestros territorios, de nuestras gentes, no es analizada y, bueno, estamos en el paper, estamos en las clases, estamos en muchas cosas, y nos impide, pues, establecer compromisos serios para desarrollar nuestras actividades acompañando procesos, ¿no? Entonces yo sí quiero aquí hacer ese señalamiento porque creo que no soy el único que se da cuenta de esto, pues, y yo creo que deberíamos reflexionar alrededor de cómo modificar nuestro papel como académicos, como profesores, en relación a establecer vínculos para acompañar estos procesos y para proponer alternativas junto con la gente, ¿no? Entonces, este es el primer, digamos, problema que se encuentra uno cuando a mi edad, 57 años, decide que basta el laboratorio, que basta del cubículo y que hay que ir a conversar con la gente, a trabajar con la gente y para la gente. Y si no cumple uno con las otras actividades y los puntos y todo esto, baja, digamos, nuestra capacidad de negociación y también se pierde la capacidad de negociación que podemos establecer con la gente, ¿no? Entonces, bueno, ahora voy a hacerlo ya más formalmente. Yo quisiera presentarle cuatro ideas alrededor de este proceso que les platicaba. El primero, quisiera empezar haciendo una reflexión a nivel nacional, a lo que llamamos una geografía preliminar de los movimientos de resistencia frente a la contaminación transgénica de maíces y en defensa de los maíces nativos en México. Voy a hacer una breve descripción de lo que hemos realizado junto con el doctor Edgar Buege, con Marta Astier, que es mi colega con la que trabajo directamente. Es agrónoma agroecóloga y trabaja también en el campus de la UNAM de Michoacán. Y digamos lo que nos interesa, nos ha interesado recientemente, ya hemos sacado algunas publicaciones, es ver, digamos, cuál es esta geografía de, por un lado, la diversidad biocultural que Eckhart nos ha presentado en su más reciente libro, que él llama regiones de diversidad, regiones bioculturales, y que nosotros le llamaríamos como centros de diversidad biocultural. ¿Cuál es el papel que juegan los maíces nativos en estos territorios? ¿En dónde se han localizado los nodos de contaminación de transgénicos? ¿Y cuáles son los movimientos de resistencia campesino-indígena que se presentan a lo largo del país? Le llamo preliminar porque, bueno, la información que tenemos creo que es muy parcial todavía. Yo les invitaría que si ustedes tienen información al respecto, pues nos las hagan llegar para que este mapita vaya caminando. Después me voy a referir al caso de Pátzcuaro Sibahuén en Michoacán, digamos dos cuencas localizadas en el centro occidente de este estado, y ahí voy a hacer referencia ya contextualizando a los problemas, los posibles problemas de, o los riesgos de contaminación transgénica que se vislumbran en el momento en que, en el inminente arribo, yo espero que no sea así, pero creo que es un inminente arribo de los maíces transgénicos, y por la localización de Michoacán y por la importancia que tienen estas dos cuencas y los pueblos que están localizados alrededor de estas, es necesario hacer una reflexión alrededor de esto. Después voy a bajar a un ejercicio más local. Yo soy geógrafo y antropólogo, me interesa hacer una reflexión en ambos sentidos, y bueno, yo hago trabajo desde hace muchos años en un pueblito de las montañas de las riberas del lago de Pátzcuaro, de la cuenca del lago de Pátzcuaro, en donde hemos trabajado con la gente, y lo que voy a presentarles son, digamos, estos logros, fracasos, limitantes y retos, pues, que yo veo, ¿no? Bueno, en principio este sería el mapa que brevemente les comento. El mapa está elaborado con diversas fuentes, básicamente es el mapa que elaboró Eckhart sobre diversidad de maíces nativos en el país. En segundo lugar, en puntos negros están algunos de los nodos en donde se han encontrado rastros de contaminación genética, y con las flechas están los movimientos organizados de campesinos e indígenas que responden de alguna manera a estos al descubrimiento, pues, de esta contaminación. Como pueden ver, pues la mayor parte de estos movimientos se encuentra en la parte centro, sur y sureste del país, en donde se localiza la mayor diversidad de estos maíces nativos. Esto tiene implicaciones en el sentido de que estos centros de diversidad de maíces nativos, los nodos de contaminación y las respuestas populares se dan fundamentalmente en el área de tradición agraria mesoamericana. Es decir, en este territorio, este gran territorio en donde hay todavía un repertorio de de lo que llamaría, pues, Alfredo López Austin, el núcleo duro de la cosmovisión mesoamericana, obviamente híbrida, amestizada, pero en donde el papel del maíz es fundamental en la vida cotidiana de estos pueblos, ¿no? Básicamente, en esta zona, los centros de diversidad de maíces nativos o de diversidad biocultural se encuentran en territorios indios y, como lo ha señalado Eckhart también en su libro, en las cabeceras de las cuencas, en donde hay mayor diversidad biológica, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso son, digamos, como los focos rojos o los centros, los puntos calientes de diversidad biocultural, algo que venimos trabajando con Eckhart y con Víctor Toledo muy recientemente. Estos centros de diversidad biocultural se encuentran en inminente riesgo por precisamente la localización de estos nodos de contaminación de transgenes, ¿no?, en los maíces. Y por lo menos 8 de los 22 centros que Eckhart localiza en el país están en riesgo de que sus maíces sean contaminados. Esto aún sin la presencia, digamos, masiva de los maíces transgénicos, ¿no? Y alrededor de esto, por lo menos 11 movimientos de resistencia contra estos maíces y por la defensa de los maíces nativos se desarrollan de manera variopinta. Básicamente son pueblos indígenas, pero también de campesinos a pequeña escala, y se localizan en diferentes regiones agroecológicas del país, ¿no? Un grave riesgo que lo podemos ver en este mapita, las flechas amarillas lo que están indicando es, digamos, cuáles serían estos centros de diversidad biocultural que se encuentran en riesgo, pero que también hay movimientos en resistencia. Este sería, digamos, el contexto nacional, a partir del cual me va a permitir entonces hablar sobre las posibles vías de arribo de los maíces genéticamente modificados en un pequeño centro de diversidad biocultural, que es las cuencas de Pátzcuaro y Sibahuén, que no tienen más de 2.000 kilómetros cuadrados, pero que, digamos, tienen una historia, una densidad cultural y fundamentalmente una gran diversidad de maíces que vamos a ver más adelante. Bueno, los posibles efectos de contaminación, las posibles causas de la contaminación o las posibles vías de contaminación se dan en Sinaloa, el Bajío y en las tiendas de Iconza que se localizan en los pueblos de alrededor del lago de Pascua. Esa es ya común, ya se sabe que las tiendas de Iconsa están, son las proveedoras de semillas, es la distribuidora más importante de semillas. Estas semillas son importadas y se sabe también que más o menos el 30% de cada saco que llega, que se importa del Mississippi, principalmente el maíz amarillo, es maíz genéticamente modificado y que no está certificado. Esto no lo han dicho y no lo han querido dar a conocer las autoridades, pero es un hecho de que esta ha sido una vía de contaminación. Esta vía de contaminación es semejante a lo que se hace en Argentina, en Brasil, Paraguay y Uruguay con la soya, aunque mucho más extendido en el cono sur, pero digamos es una lógica perversa, ¿no?, de hacer diseminar estas semillas, ¿no? Sinaloa, por un lado, es el primer productor de maíz en el país. Es el productor que tiene, digamos, es el estado que tiene la capacidad para producir de manera moderna, pues, con todos los implementos tecnológicos, y por lo tanto produce el mayor volumen de maíz, básicamente para la industria harinera, pero también para otros tipos de industrias, medicinal, etcétera, etcétera. Ahí ya se han encontrado rastros de contaminación, y también vale la pena decir que, aunque no esté el mapa aquí, ya conocemos con más o menos precisión en dónde se están haciendo los experimentos que se abrieron recientemente en el país para supuestamente ver si estos maíces que se están proponiendo, acuérdate que tuve una emergencia. No tomé en cuenta. Ya me perdí, ajá. Sí, los puntos, ya más o menos sabemos el mapa de los lugares en donde se está haciendo la experimentación. Básicamente en el norte del país, porque ha habido esta discusión entre sectores de gobierno, algunos académicos y organizaciones y otras agrupaciones académicas en torno a si México todo es un centro de domesticación del maíz y si México sigue siendo un centro de diversificación del maíz. Y por supuesto, Écar otra vez hace un señalamiento muy claro, muy preciso, de que precisamente el proceso de domesticación del maíz pues no se acaba, en tanto que hay manipulación genética, en tanto que hay campesinos. El día que deje de haber campesinos en México, pues ya será otra cosa, ¿no? En Sinaloa ya hay nodos de contaminación, lo mismo en el Bajío, que es otro gran imperio de la agricultura moderna, y el Bajío está a tan solo unos 100 kilómetros del lago de Pátzcuaro. Esto se puede ver en este mapa que hemos desarrollado, donde, bueno, aparentemente la lejanía de una cuenca tan pequeña y tan lejos de los, digamos, los centros de mayor producción de maíz, pues no sería una vía posible de contaminación. Sin embargo, hemos medido el volumen de semillas que se importan a la cuenca del lago de Pátzcuaro, y en esas flechas se ve claramente que, bueno, pues es Sinaloa, y después es Jalisco y el Bajío, los principales proveedores de semillas para las tiendas de Iconsa. Bueno, breve. ¿Y este centro de diversidad biocultural qué tiene de sui generis y por qué es importante en términos de maíces nativos? Bueno, los estudios revelan que hay más de 3.500 años de producción continua de maíz. Estas evidencias son palinológicas, arqueológicas, etnohistóricas, etnográficas, etcétera, etcétera. Hay, digamos, el papel del maíz juega, es central en la vida cotidiana de los pueblos, no solamente indígenas, sino mestizos de la zona. Y además es algo muy interesante, no voy a abundar, pero sí vale la pena hacer referencia, la cercanía geográfica con la principal fuente o lo que se ha encontrado recientemente en el Balsas, los maíces más antiguos, con una antigüedad de más o menos 9.000 años, y esto hace pensar, y la diversidad de maíces en esta región montañosa hace pensar en esta relación con los Andes. Los Andes tienen la mayor diversidad de maíces, siendo una zona montañosa, que, digamos, las partes bajas del Amazonas y el Orinoco, etcétera, etcétera. Lo mismo sucede en nuestro país. Y es en las zonas montañosas en donde nosotros pensamos que se encuentra la mayor diversidad de maíces nativos, precisamente porque al ser regiones como papeles arrugados, la exposición de las vertientes, las pendientes, los tipos de suelos, etcétera, la heterogeneidad ecogeográfica, hace que haya habido una adaptación muy peculiar a nichos agroecológicos muy precisos. De tal manera que en un inventario que realizamos la doctora Astier y un servidor hace ya algunos años, de manera participativa trabajamos con 14 comunidades y con 80 productores y reconocimos 20 variedades nativas de maíz, producto de la recombinación de 8 razas. Ahora, si México se dice que tiene 60 razas de maíz, en tan solo 300 kilómetros cuadrados tendríamos una zona en donde hay más del 15% o alrededor del 15% del total de las razas de maíz. Y si México es el padre madre del maíz, entonces estas regiones resultan estratégicamente importantes, más en el sentido de lo que yo venía diciendo por el posible arribo de los transgénicos. Y bueno, pues se sigue cultivando el maíz y hay toda una vida cotidiana, hay una vida ritual y todo una, digamos, un simbolismo alrededor del maíz en estos pueblos. De ahí su importancia, ¿no? Y bueno, este es el mapa que logramos construir recientemente y con la flecha está señalado el pueblito que yo estoy trabajando. En este pueblito, que se llama San Francisco Pichátaro, que se encuentra entre los 2.300 y los 3.200 metros sobre el nivel del mar. Esto es muy importante decirlo porque es el umbral, el techo de distribución del maíz en el país. Más allá de los 3.000 metros va a ser muy difícil encontrar maíz. Entonces estos maíces están, digamos, siendo cultivados en áreas de gran riesgo y de gran vulnerabilidad por cuestiones climatológicas, por cuestiones de temperatura, y esto se acentúa por el cambio climático. En Pichátaro encontramos 15 variedades de maíz, producto de la recombinación de 7 razas. Es decir, más del 10% del total de las razas que se lo distribuyen en 2 millones de kilómetros cuadrados están siendo cultivados en 30 kilómetros cuadrados. En 30 kilómetros cuadrados. Esto es, digamos, peculiar, pero ahora, el investigador lo que se hace, la pregunta que se hace después de descubrir esto es si no muchos de nuestros pueblos son esta, ofrecen esta riqueza y lo que no hemos hecho es descubrirlos, entre comillas, es estudiarlos, ¿no? Por lo tanto, yo soy ahí bastante cuidadoso, ¿no? Yo hago una comparación, no voy a abundar porque ya me están correteando, pero si comparamos este pueblito con Oaxaca, el 16% de las razas que se siembran en Oaxaca están en estos 30 kilómetros cuadrados. Entonces, digamos, ¿quiénes son estos sujetos que han permitido la construcción de esta diversidad? ¿Qué características tienen estas gentes? En fin, yo lo que pongo aquí para digamos, una reflexión, es este mapa de los colores de los maíces, que de alguna manera nos está hablando de la diversidad, que de alguna manera nos está hablando de este esfuerzo de estos sujetos que, bueno, pues han hecho maravillas como genetistas y que, bueno, pues en estos momentos están en riesgo, ¿no? No voy a abundar ya, pero esto tiene que ver con los saberes locales. Yo me he dedicado 20 años a trabajar en esta región y pues tengo más o menos claridad de cómo estas gentes se acercan, comprenden, simbolizan, conocen y manejan sus recursos naturales a través de un detallado conocimiento sobre la variabilidad ecográfica a diferentes escalas, el manejo diferenciado de las parcelas agrícolas, la complementariedad ecológica y manejo sagrado y secular de la incertidumbre, y el manejo secular y sagrado de la resiliencia. Es, digamos, un complejo de conocimientos que, como lo voy a decir al final, se está perdiendo y es donde yo quiero poner el punto sobre las islas. Esta es, digamos, la complejidad de este pueblito, 100 kilómetros cuadrados, 1000 metros de distancia en 20 kilómetros de altitud, de diferencia altitudinal en 20 kilómetros cuadrados, pues lleva una gran complejidad en el manejo de cada nicho, ¿no? Y este es el mapa más reciente estamos haciendo el monitoreo, porque se están perdiendo las variedades, obviamente. Y entonces estamos haciendo el monitoreo. Fíjense, en 30 kilómetros cuadrados existen por lo menos 8 tipos de paisajes agrícolas y subsistemas de estos paisajes. Y en cada uno de ellos están adaptados diferentes tipos de maíces nativos. Y hay, digamos, prácticas agronómicas diferenciadas. Este es un ejemplo de los saberes locales. En este caso se construyó un mapa de las incertidumbres o de incidencia de riesgos en torno al maíz. Y como podemos, estos mapas los hicieron las gentes, lo hicieron las gentes. Y aquí vemos pues que hay una complejidad en términos de cómo se caracteriza cada relieve, cada perfil, cada cada montaña, etcétera, en función de los riesgos en relación a la producción de maíz. Como les decía, estamos en el techo de la distribución del maíz en México. Y bueno, esto es la composición de los tres calendarios: el calendario ritual, el calendario climático o atmosférico y el calendario, digamos, secular, el calendario del ciclo productivo, ¿no? Aquí, esta idea de la resiliencia, que no voy a profundizar en ello, y es en lo que estoy trabajando, resulta interesante que es un pueblo fiestero, como todos los pueblos indígenas, ¿no? Hay más de 14 fiestas al año, las fiestas duran una semana, etcétera, etcétera, ¿no? Gran borrachera, gran fiesta, ¿no? Y esta ritualidad, las fechas de estas fiestas están precisamente localizadas en el calendario en momentos críticos de la fenología de la planta del maíz. En los momentos en que el maíz puede perder, se hace una fiesta para pedir, para solicitar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay una correlación estrecha entre el tiempo climático, el tiempo del trabajo y el tiempo del trabajo de las deidades o religioso. Bueno, sí, me das 3 minutitos más y termino. ¿Sí? Gracias. Porque voy a tocar el punto que más me interesa. Porque lo que he hecho es describirlo, ¿no? ¿Qué sucedió aquí? Sucedió que en el año del 2004 yo solicité dinero al Instituto Nacional de Ecología para hacer una evaluación de la posibilidad de contaminación de los maíces transgénicos que yo ya había estudiado. Afortunadamente me dieron el dinero. Y a mí me interesaba hacer esto no solamente por la diversidad de maíces, sino porque este pueblo decidió no tener una tienda de icons, porque eran soberanos en términos alimentarios, había autosuficiencia de maíz en esta zona. Es un pueblo que históricamente ha provido de maíz y madera a los pueblos de la ribera. Y por el otro lado, esta era una hipótesis que manejaba el gobierno federal de que las tiendas de icons eran, digamos, las diseminadoras de estas semillas, ¿no? Y por el otro lado, una hipótesis que manejaba el gobierno, que pues a mí me daba mucha risa, que yo estaba en Holanda y lo empecé a leer, y decía, pero es que no puede ser que digan esto, ¿no? Bueno, dicen tantas cosas. Que buena parte de los flujos contaminantes venían en los bolsillos de los campesinos, que venían de los Estados Unidos. Entonces, este pueblito tiene, migrando gente desde los años 40 con aquel proyecto Placer. Entonces yo decía, bueno, si hay contaminación tiene que ser por migración, y lo que yo quiero es presentarle al INE una evidencia, en dado caso, para que no generalice y para que se reflexione más alrededor de esto. Se hizo el estudio resultó negativo, se han hecho ya 3 monitoreos, ha resultado negativo. Y esto hace que la gente se prenda. Los campesinos que habían dejado de producir maíz, las mujeres que ya no estaban haciendo las tortillas hechas a mano y que estaban comprando las tortillerías de Minsa, de Liconsa, reflexionan, vuelven a conformar el grupo de agricultores, las mujeres repiensan su papel de productoras de tortillas, hay pueblos tortilleros muy cerca de este. Y ahí, digamos, se desactiva un proceso muy interesante que termina, o que inicia, pues, pero que cuyo momento culminante es cuando las autoridades del INE deciden ir a entregar los documentos que dicen que no hay maíz extranjero. Ellos entregan el documento que a su vez lleva un anexo que es el de un laboratorio norteamericano, que es el que han usado siempre y con el cual están de acuerdo. Y en los dos documentos dicen, nosotros reconocemos que no hay transgénicos, pero no podemos certificar. Entonces la asamblea se para y les dice, un momento, no se van a ir hasta que nos certifiquen, porque el gobierno cuando entrega un documento certifica, es como un certificado de nacimiento. Entonces, las autoridades intentan evadir esto, y lo siguiente es que el pueblo decide poner este cartelito en la entrada de la plaza del pueblo, y le ponen certificado porque dice, el gobierno y un laboratorio lo certificó. Y entonces, así como nosotros queremos certificar nuestro maíz desde corazón, el gobierno lo tiene que asumir. A partir de eso hemos hecho mucho trabajo. Logramos trabajar con las mujeres para confeccionar tortillas hechas a mano con maíces nativos de colores, maíz orgánico, no transgénico. y utilizando estas famosas estufas Pachari o Lorena. Organizamos a la gente para elaborar fertilizantes orgánicos, tratamos de darle valor agregado no solamente con las tortillas, sino buscando alternativas como artesanía con semillas, lo que acabo de ver ahora en Ixtenco, en Tlaxcala, muy interesante, ¿no? Regresamos las semillas a sus parajes y logramos organizar a un grupo de productores para que hicieran una transición hacia la agroecología, agricultura orgánica. Logramos establecer una producción, pero ahí vienen los problemas. Organizamos ferias del maíz para hacer una relación entre los consumidores urbanos, Morelia, Pátzcuaro, etcétera, y los productores. Y empezamos a hacer fiestas del maíz los domingos en cada pueblo, para a la hora de echar un taco, una corunda, platicar alrededor de lo que es un maíz transgénico, etcétera, etcétera. ¿No? Ya voy a terminar ahora. Logros. En los logros voy a ser muy reducido para hablar. Se logra hacer un manifiesto Purépecha, ya salimos en la televisión, vino la televisión norteamericana, programas de radio, mucha difusión alrededor de la organización de estos productores. Se organizaron como organización de productores Purépecha en defensa de los maíces nativos. Se logra establecer un grupo de agricultores orgánicos, se establecen las estufas Pachari, se empiezan a vender las tortillas hechas a mano, etcétera, las ferias y las fiestas. Esto es, digamos, lo que se revive después de 10 años, este es el corpus en mayo, y vean ustedes canastitas que traen las mujeres, las jovencillas, están llenas de semillas, y estas son aventadas a la hora de la procesión. Y aparentemente esto es una manera de mantener la diversidad de maíces porque los agricultores las recogen y son semillas que han sido seleccionadas. Intercambian semillas, hay concursos, hacemos la feria, damos premios, damos certificados de los guardianes de los maíces nativos, pero también trabajamos con las mujeres en relación a la gastronomía, hacemos exposiciones, y lo que tratamos de construir consensos y esperanza. Para terminar. Es que te pasaste más de 10 minutos. Pero es que empecé y no se veía esto. Nosotros hemos tenido varios problemas, muchos problemas, muchos fracasos, precisamente porque no hemos aprendido a establecer diálogos con los actores. Ahí hay que construir un discurso. Y en la ausencia de ese discurso permite rupturas, permite, digamos, no permite la consolidación de procesos como este a largo plazo. Esto del mercado justo no nos funcionó, no es cierto. Nosotros logramos enviar más de 10 toneladas de maíz nativo a una empresa muy famosa, no doy el nombre, pero nos pusieron precios castigados. Y nosotros tuvimos que contratar el camión, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente, pues no funcionó. Y esto aunado a que el costo de la transición agroecológica en términos monetarios es alto, la gente se desanimó. Y perdimos ahí un nicho riquísimo. El papel de las ONGs, digamos, a discutir si quieren más adelante. Y esta es la última. Nuestros retos. Lo voy a sintetizar en dos aspectos. Una de las cuestiones que más nos preocupa actualmente es que la mayor parte de nuestros campesinos, de los campesinos con los que trabajamos, tienen más de 65 años. No logramos captar agricultores nuevos, jóvenes. Entonces, Víctor, yo no he estado pensando que hay un periodo de 25 años de proseguir este proceso de deslave, de erosión de los conocimientos asociados al maíz. Que llegaríamos a una crisis pues muy fuerte en el país por la pérdida de estos sujetos, en donde no hay, digamos, procesos de recuperación de estos saberes. El saber hacer ahí, el saber, digamos, por saber no es importante. El saber hacer es lo que cuenta y no estamos logrando recuperar jóvenes, ¿no? Ahí entonces tenemos que buscar alternativas para darle valor agregado, buscar capacitación para artesanía, etcétera, etcétera. Y los investigadores de estos sujetos también ya van a... Pues mira, ya no tomó la foto. Entonces hay un problema, pero no sé si los jóvenes aquí tengan interés en conocer, en recuperar esto, ¿no? Bueno, lo que decía al final, que me parece que es muy importante, es que los esquemas académicos no nos están funcionando. Y hay que hacer una crítica aquí, al interior de la UNAM. Hay que hacer una crítica, porque no es posible que estemos todo el tiempo sufriendo por el puntaje, los PRIDE, los PIMA, los no sé qué tanta cosa, cuando lo que nosotros queremos, quizá por viejitos, es estar allá afuera con la gente y trabajando y haciendo cosas, ¿no? Pero no tenemos que hacer estupidez y media, ¿no? Y una multiplicidad de informes y de tonterías que no nos permite establecer el compromiso político que queremos establecer. Muchas gracias y disculpa mucho.